Muchas personas consideran que una vez que se ha establecido la democracia en una nación, la gente que vive allí es libre. Piensan que una vez que se establece la democracia en un lugar, la democracia sirve ya para siempre. Gozan de la democracia para siempre. Es un error. Donde no hay virtud, donde no hay valores en la gente, la democracia va disminuyendo. Cada uno de nosotros tenemos derechos si hay alguien que los salvaguarde, si hay alguien que esté dispuesto a dar la cara, a luchar por salvaguardar mis derechos. Los derechos no se defienden por sí solos. El que pisotea un derecho, si no encuentra a nadie que le ponga coto, puede decir, sí, ten tal derecho, no me importa que lo tengas, pero yo me lo voy a saltar siempre que quiera. Cualquier democracia del mundo, por sólida que parezca, por leyes que parezcan proteger todos los derechos que Dios ha dado a cada ser libre, cualquier democracia que sea así, irá cayendo en la tiranía si los que componen esa sociedad no tienen virtud. Cuando una sociedad se va corrompiendo en sus costumbres, al final siempre aparecen los césares. Al final siempre aparece el tirano. Es la virtud la que hace que se respete la libertad que Dios ha dado. Y es la debilidad de los hombres la que hace que las democracias caigan de rodillas. Eso no significa el que la democracia caiga, el que no podamos seguir votando. Se puede cumplir con ese rito, pero el poder tiende a concentrarse. Y cuando un gobernante o un determinado grupo político o un determinado grupo de intereses posee el 80% de la prensa o el 80% de la banca y el 80% de más estamentos sociales, en ese momento se puede seguir cumpliendo con el rito de echar la papeleta, pero la sociedad va a pensar lo que la prensa, los medios, todos le digan que tiene que pensar. El poder tiende a concentrarse. Es la virtud la que pone unos límites a ese proceso, digámoslo así, natural. De ahí que se puede afirmar con total seguridad que en la medida en que una sociedad se corrompe moralmente, antes o después aparecerán los césares que he dicho antes. Las personas que manteniendo todo el sistema legal democrático, de hecho, detentarán de facto todo el poder en una nación. Podrán existir los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, pero cuando se tiene la gran mayoría de todo el poder en casi todos los ámbitos de una sociedad, nadie puede contra un gigante. Es muy importante que nosotros, los que creemos en Dios, luchemos por la libertad. La libertad es un don de Dios, no nos lo da ningún hombre. Es concesión directa del Creador a cada ser humano. Pero si la sociedad se aleja de los mandatos de Dios, al final tendremos una sociedad en la que alguien podrá dar una patada a la puerta de mi casa y entrar dentro, siendo la policía o un secuaz del poder. Aunque cuando se tiene tanto poder puede entrar ya hasta la misma justicia, pero serán secuaces del poder. Es una corrupción el que un ser humano igual a nosotros, igual a mí, se crea con derecho a poder limitar mi libertad. Que Dios ampare a todos los países que moralmente han naufragado.